Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hablando con unas personas, una de ellas contaba que se encontraba en el interior de su vehículo y vio cuando una niña que pasaba junto a su madre le rayaba su medio de transporte sin notar que estaba adentro la propietaria. Después ella salió y optó por no decirle nada, pero se quedó pensando en ese asunto. Después hablamos de tantas cuestiones sociales que nos afectan a todos. Surgió el tema del amor social, el respeto y, por supuesto, de los valores. Actualmente hace falta que se enseñen a las personas, desde que comienzan a vivir, los auténticos valores. Alguien del grupo dijo que eso era muy difícil si no se intentaba vivir entre los adultos. Yo pensé que es una gran verdad, pero por otro lado se me ocurrió que hay que intentar asumir los valores. Los adultos tenemos la capacidad de pensar y ver que los antivalores nos llevan a un buen puerto. Necesitamos decidirnos por la vivencia concreta de los valores universales. Luego cada uno podrá acentuar algunos, si somos creyentes, por ejemplo, los espirituales, que tienen mucha repercusión en los humanos bien terrenos. Se debe empezar por la convicción de cada uno en el interior. En ese campo profundo del alma es donde debe surgir el deseo de alimentar valores, comenzando por los elementales. Luego se irá dando una cadena, porque la persona que intenta vivir algo después lo transmite, lo contagia. Es necesario descubrir que no podemos ser perpetuos reactores, sino que debemos ser actores, pensando qué puedo hacer yo para mejorar el universo. El actor es alguien que intenta madurar en lo que le compete. Vinimos a este mundo no solo para alimentar el cuerpo con la comida material, sino especialmente para amar y ser amados. Eso implica un compromiso de vencerse a sí mismos en todo lo que se oponga al verdadero amor. Se requiere comenzar por lo pequeño, diciéndonos que trataremos de no perjudicar a los demás, aunque sean personas arrogantes, malvadas o quien fuera, porque cada persona merece ser valorada como tal. Si eso hacemos por propia convicción, luego le transmitiremos a los más pequeños y a todos la convicción de que vale la pena ser personas rectas. Es fácil criticar lo que hacen mal los otros, pero eso que vemos en ellos nos debe llevar a tomar la decisión de ser mejores, porque todo cambio verdadero comienza cuando cada uno opta por ser óptimo como persona. Para ello hace falta caer en la cuenta que no somos cualquier cosa, sino seres racionales, con una capacidad para pensar y decidir. Debemos usarlos para bien, optando por pensar y obrar dignamente. Les propongo que hagamos un repaso de lo que nos anima. Tal vez haya que rectificar algunas cosas, y lo podemos hacer porque siempre estamos a tiempo. Después valdrá la pena asumir determinadas opciones. Podemos, siempre y cuando lo deseemos. Asumamos el compromiso de vivir adecuadamente lo que nos compete, con justicia, bondad, veracidad, honestidad, alegría, dejando de lado cualquier antivalor que brote del egoísmo, que no solo lleva a rayar autos ajenos, sino la propia existencia, dañándola en lo medular. Todo lo que hacemos a los otros nos vuelve a nosotros. Los auténticos valores nos harán personas saludables, capaces de transformar la sociedad en la que vivimos, porque la patria no la cambian los gobernantes solos, sino con cada habitante, empezando por las pequeñas acciones bienhechoras. Todo cambio verdadero nace del corazón. Somos todos responsables de la ejecución de un mundo mejor. Partamos de nuestro propio corazón. Perdonemos si fuimos dañados, no repitamos los mismos perjuicios que padecimos, hagamos todo el bien que podamos, comenzando por nosotros mismos, que nos merecemos ser auténticos seres humanos. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.